ni chismecito, tú sabes. Telaraña conmigo, deja eso. Y esa nota. Soy lo que buscabas para darle a tu existencia una razón de ser. Reconoce, te toqué con mi apariencia y mi melodía. Llegué y planté mi bandera donde a ti más te dolía. Y a tu vez te me colé por donde no imaginaba. Yo vengo suave, suave como la brisa. Mi rumba no te avisa, mi clan a copetar te visa. El mundo es mi objetivo quizá. Mi flow que flota entre mis notas. Tengo mis dones, mis ambiciones. Busco cima como Al Capone. Ruso feroz, loco, loco, tú vas a ver que esto es poco. Lo que falta es mi tono para volverte loco. Hoy me diploman con el título honorario de Don Rima. Y aquí en la cima, mi flow te romperá el pescuezo. Todos los huesos, del dicho al hecho, aquí no hay trecho. Hago efectiva con la mezcla mi doctrina. De ti, chico malo, yo seré tu pesadilla, pesadilla. Tú turun tumbando, andas como Juanito Alimaña. Se te ve tu mala maña, criticando todo paisa. Pero calma, ponle salsa y hazme solo este favor. Que te doy tu descontrol, mi flow en tiempo sobre el micro. Si tú quieres yo te explico, chico, nada entenderás, comprenderás y mucho menos captarás. Ajá, ajá. Si tu existencia, tu cuerpo y tu alma quedas alucinada. Sé que te voy a sorprender buscando la oportunidad, bombón, de entonar mi melodía, de repetir mi